Estamos en comunicación con Pablo Lada. Él es parte de la Asamblea de por el Agua en Chubut. Y bueno, queríamos tener su palabra, pues seguramente él nos va a poder contar con más precisión lo que está sucediendo allá. Buenos días, Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días, qué gusto poder hablar con ustedes. Bueno, un saludo muy cordial para todos ahí. Bueno, lo mismo. Un abrazo grande, Pablo. Bueno, contanos un poquito cómo está esto, porque parecía que finalmente la población esa poblada, digamos, había podido frenar finalmente estos proyectos extractivistas que tanto daño hacen aparte, ¿no? En el agua, en el ambiente, tanto daño aparte que dejan proyectado por cientos de años a futuro, ¿no? Parece que vuelve a la carga el proyecto de la minería, la extracción de oro ahí en Esquel. Lamentablemente, como sabemos, esta es una lucha interminable, ¿no? Hagas lo que hagas, ellos no van a aflojar nunca, mientras esos minerales estén bajo las montañas, ¿no? Bajo nuestra cordillera. La codicia es muy grande, muy enorme. Por eso hemos aprendido que nosotros tampoco no tenemos que aflojar nunca, que esto es una carrera de posta, digamos, ¿no? Y que claro, hay que ir pasándole a las nuevas generaciones que aparecen esta posta, justamente, porque efectivamente nos viven ofreciendo, no es, lamentablemente esta noticia no es algo nuevo, ¿no? Cada vez que hay una feria internacional, sea en Canadá, sea en Estados Unidos, donde se juntan, digamos, los poderes de las grandes transnacionales mineras, para hacer su lobby, su bajada, digamos, a los distintos gobiernos. Bueno, ahí aparecen los proyectos mineros de Chubut. Nos ha pasado en una feria anterior en Canadá, donde ofrecían proyecto de Navidad, e incluso directamente sin mencionar que hay una legislación que prohíbe la minería a cielo abierto, ¿no? Y el uso de cianuro en Chubut, histórica, ¿no? Claro. En el caso este, Sullay, estamos hablando de lo que era el proyecto original de la Meridian Gold allá por el año 2002, que el pueblo de Esquel, en aquella lucha épica que dio, consigue el plebiscito y conseguimos la primera ley en Argentina limitando o prohibiendo este tipo de actividad, ¿no?, tan destructiva. Así que bueno, nos reíamos un poquito porque parece en cierto modo también una tomada de pelo, como decís vos, a tan solo unos meses de lo que fue el chubutazo, el chubutaguazo, que salgan con esto. Parece que nos mojan la oreja, ¿no?, como diciendo, bueno, acá estamos, ¿no? Así que justo hace unos días tuvimos un encuentro provincial de asambleas y ahí decíamos, bueno, hay que pensar ya el plan de lucha 2030, ¿no? Claro, y sí. Porque y sí. El plan de lucha de los pueblos para defender el agua. Y ahí veíamos también esto que me parece que es interesante. En el último encuentro teníamos algunas compañeras y compañeros de aquella pionera asamblea, ¿no?, del 2002, estaban ahí presentes. Pero también había chicos de 20 años de la misma asamblea, había un pibe de 23 años. Efectivamente, cuando nosotros marchábamos por aquel tiempo, estaban en el carrito del bebé, ¿no? Claro. Y hoy están integrando la asamblea, que esto lo marcamos mucho. El año que viene se cumplen 20 años del plebiscito de Esquel, esperamos hacer que sea una gran fiesta nacional, creo. Seguro, seguro. Y justamente para... Debería serlo, ¿no? Yo creo que sí. Debería ser para seguir manteniendo estas resistencias, ¿no?, que en las cuales estamos unidas con el pueblo mendocino. Somos carne y uña en esa lucha. Ustedes bien lo saben que bueno, también tuvieron su mendozazo y ahí están, ¿no? O sea, queriendo zonificar, queriendo... No, y la lógica es la misma, ¿eh? Acá todos los años pasa lo mismo. Ahí Suárez estuvo en la misma feria de Canadá, ofreciendo potasio Río Colorado, o sea, es tal cual como decís vos. También es cierto que, bueno, el anticuerpo está creado, el tema es ese, es sostener la idea en el tiempo y se está haciendo. Ustedes lo están haciendo y aquí también, ¿no? Yo creo que sí. No hay otra, digamos. No hay otro camino. Que ese, ¿no?, en un mundo donde, bueno, estamos viendo situaciones tan complejas, donde el agua es vital, ¿no?, hoy es el elemento vital, yo creo que geopolítico incluso más importante, y que necesitamos defenderlo para esos que vienen ahora, ¿no?, para los que están llegando, ¿no? Tal cual. Aparte también, bueno, también es cierto que... ayuda el hecho de que, por lo menos aquí en Mendoza, tenemos una crisis hídrica que se agudiza año tras año. Eso también ha ayudado. La población ha crecido, el agua es cada vez menos, es más difícil encontrar agua potable. Queda mucho por hacer todavía, ¿no? En cuanto a concientización respecto de la importancia del recurso, del cuidado, ¿viste? Pero me parece que eso también ha ayudado y sobre todo ha ayudado que la gente ha tomado conciencia de la importancia de este recurso y que es un recurso común, ¿no? Que si no lo cuidamos, sí, probablemente nosotros quizá no veamos los resultados, pero seguramente es un recurso que va a ser fundamental para las próximas generaciones, ¿no? Coincido totalmente. Acá en Chubut se dio algo muy similar el año pasado durante la zonificación, que la gente estaba viendo ese río que era un hilito, ¿no? Nuestro río es Claro. el río que nos da nombre, el río Chubut, es de muy bajo caudal. Y la crisis hídrica que está pasando en todas las provincias de Argentina, en el mundo, ¿no? Es cierto, ¿no? Está haciendo que mucha gente abra los ojos y diga, pucha, estos locos algo de razón tenían, ¿no? Tal cual. Que venían ahí gritando, no es no, desde hace 20 años. Y sí, efectivamente, se trata de eso, porque los escenarios que tenemos a futuro son peores todavía, ¿no? Sí. Así que lo que el pueblo mendocino y el pueblo de Chubut y tantos pueblos que han logrado resistir y no han dejado entrar, lo que hemos ganado en tiempo, ¿no? Porque yo pienso que, como vos decías, a medida que estas crisis se vayan acentuando, porque evidentemente es un panorama que lamentablemente se va a profundizar, creo que más gente se va a sumar y se les va a hacer cada vez más complejo, ¿no? Esa semilla que se ha plantado va a crecer, ¿no? Va a brotar, me parece. Pablo, clarísimo, escúchame. Bueno, hacia adelante, Organización 2030, es difícil pensarlo, pero ¿cómo se empieza? ¿Qué han pensado? ¿Cuáles son las líneas de acción que han visto ahí en la Asamblea? ¿Por dónde piensan arrancar? Bueno, nosotros ahora en este momento lo que estamos tratando de sostener es nuestra iniciativa popular, ¿no? Que es un proyecto de ley, digamos, utilizando esas herramientas de participación, las poquitas que tiene nuestra Constitución, que permite incidir en la toma de decisiones, bueno, construir una ley más completa, ¿no? Digamos que amplíe la prohibición que tenemos. Es un proyecto que ya hemos repetido, hicimos dos iniciativas populares, nuestro pueblo fue el primero en usarlo acá en la provincia, digamos, desde las asambleas, y bueno, nos han burlado, creo que alguna vez lo hemos hablado con ustedes, la burla sobre la iniciativa popular, estafa que hicieron, y como nos deben esa ley porque nunca le dieron el tratamiento, volvemos a la carga, y es una manera también de sostener el tema, porque bueno, estar juntando firmas, por un proyecto de ley implica seguir hablando del agua, seguir hablando de por qué necesitamos un tipo de ley como esa. Eso en el corto plazo, ¿no? Esto está pasando ahora, pero bueno, y continuar con las movilizaciones. Nosotros también cumplimos este año, en diciembre se van a cumplir 20 años de marchar todos los cuatro de cada mes. Esa es fundamental para nosotros, esa movilización de los cuatro, digamos, del día cuatro. Que era justamente cuando se iba a habilitar, se iba a hacer una audiencia pública en Esquel en 2002, para habilitar aquel proyecto, ¿no? Que después en 2003, bueno, salió todo el pueblo a la calle y el 82% le dijo que no, de la población, ¿no? Entonces, bueno, sostenemos esas movilizaciones, hoy son provinciales, habían arrancado en Esquel, pero hoy la provincia ese día se está movilizando y, bueno, y concientizando sobre estos temas, ¿no? Claro. Así que sostener todo eso, seguir sosteniéndolo sin bajar los brazos, no bajamos los brazos nunca. Pablo, buen día. Darío te saluda. Darío, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por la comunicación. Quería consultarte específicamente sobre el proyecto Suyay, que, bueno, como decíamos, la Secretaría de Minería ya de la Nación lo da como un hecho para el 2030. ¿Cómo incidiría, cómo impactaría en, bueno, donde se proyecta que en Esquel, en cuanto a sus bienes comunes, ¿cuál sería la situación, digamos, que eso No, pase? bueno, ese Según lo proyecto que es agregan, tremendo, perdón, ¿no? según lo que agregan acá, dice que no van a usar cianuro. Acá en la información Claro. oficial, ¿viste? Bueno, por eso te digo. Claro. Sí, como, bueno, es que él ha sido el pueblo que instaló la discusión de cianuro allá por 2002, cuando todavía no teníamos muy Sí, claro de sí. qué se trataba este tipo de minería. Entonces, como el gran fantasma, ¿no? Entonces han cambiado el eje discursivo ya hace algunos años. Cuando se ve el proyecto, lo toma Yamana Gold, hace más o menos unos 8, 9 años atrás o 10, intentó una nueva, un nuevo impulso, y ahí cambiaron el eje discursivo, empezaron a decir, no, miren, esto va a ser por galería, uh-huh, y no vamos a usar cianuro. Claro. ¿Por qué? Porque la ley que tenemos nosotros dice, se prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en las explotaciones mineras, ¿no? Entonces, uh-huh, de alguna manera, buscar eludir, presentaron una suerte de proyecto, que no era realmente un proyecto, porque no hicieron nada oficial, lo que hicieron fue una propaganda, pero sabemos que eso es falso, porque en el propio proyecto original de la Meridian Gold, decía muy claramente que para ser rentable ese proyecto, la única manera era terminar haciéndolo a cielo abierto, digamos. Hay un pedacito donde hay una gran concentración de mineral, que podrían hacer una galería, pero tiene que ser un proyecto mixto, donde hagan cielo abierto, que es digamos, está prohibido por la ley provincial, ¿no? Así que es una engaña pichanga que por supuesto el pueblo es que él rechaza de cabo a rabo, no le cree absolutamente nada a estos mentirosos y mercaderes del oro, pero bueno, utilizan ese tipo de discursiva, ¿no? Porque sabemos que además con el cianuro el costo para ellos es muy bajo y es lo que quieren hacer, ¿no? Una vez que los dejes entrar, obviamente los tenés mañana volando la montaña completa, que además hay que decir que para quien vaya a Esquel es muy fuerte, porque la montaña está, uno desde el centro puede ver la montaña, digamos, claro, del propio pueblo, o sea, está prácticamente a 4 kilómetros del pueblo, ¿no? Así que bueno, ahí hay una comunidad, y yo creo que hoy, si antes era el 82% y el 90% de la comunidad, ¿no? Claro. Está siempre ahí alerta, y cuando las papas queman sale el pueblo entero, ¿no? Sí. Así que creo que esa es la situación con ese proyecto minero, que hoy está en manos de un grupo, porque han ido pasando de manos para ver qué hacen, que está vinculado a los chinos, a capitales chinos, pero en realidad es el grupo Elstein, quizás hayan escuchado de ellos. Sí. No, lo nombramos, pero no. Un desarrollador inmobiliario vinculado a múltiples negocios en la Argentina, ¿no? Este grupo del señor Elstein se asoció con capitales chinos, y fíjate vos que en esa asociación el rol de este hombre, que es argentino, es tratar de, en cierto modo, de, ¿cómo decir?, asumir la responsabilidad de los asuntos sociales, esa es la tarea de él, ¿no?, y ambientales. Nosotros lo leemos como dar vuelta a la opinión de la población, ¿no?, para llegar a ese 2030, pero bueno, ya la tienen complicada, en este momento la tienen complicada, incluso tratar, intentar instalar esa discusión en Esquel hoy creo que sería prender una mecha muy fuerte. Bueno, Pablo, clarísimo, la verdad. Ahí les han metido a Elstein, seguramente un buen muchacho ahí para que convenza a la población de Esquel, de ir yendo casa por casa, charlando con los vecinos. Sabe lo que está defendiendo el pueblo de Esquel. Claro, seguramente. Un lugar maravilloso, maravilloso, por donde se lo mire y donde se lo viva. Así que el lago Poelo, bueno, lugares que, bueno, que no solamente tiene que ser defensa, obviamente, el pueblo de Esquel, que ha demostrado en la historia muy combativo, sino de toda la República Argentina, que no se puede correr ni el mínimo riesgo de entregarle un pedacito de tierra a estos mercaderes, como decía ahí Pablo. Así que, bueno, mucha fuerza, estamos acá para lo que se necesite, difundir, comunicar, y bueno, hermanándonos en esta lucha. Pero muchas gracias, la verdad que siempre nos sentimos muy muy cerca de ustedes, y hermanados, verdaderamente es así, estamos en el mismo camino. Bueno, muchas gracias, Pablo, suerte y fuerza, gracias, en esa lucha en la que seguramente estaremos ahí trabajando en tándem, así que un abrazo grande para todo el pueblo allá de Esquel. Otro para ustedes, chau. Chau.